Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 2:12. Hemos ya meditado parte de esto en la última ocasión que compartí y voy a darle lectura. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hoy vamos a ver acerca de esta murmuración de los gentiles contra los cristianos, diciendo que son malhechores. Es muy real la lucha que el cristiano tiene con el converso. Desde que una persona de una familia o de un grupo social, de un grupo de amigos, se convierte a Cristo como único Salvador, experimenta una lucha. Y justamente esto es lo que sucede. Una de las luchas es la murmuración contra él. Hablan mal de él, esto quiere decir murmurar, hablar mal de él, calumniar, denunciar, hablar en contra de alguien. Y este sentido tiene esta palabra aquí. Murmuran de vosotros, Pedro les escribe a los cristianos, a los que han recibido a Cristo como único Salvador, murmuran de vosotros la gente que no ha recibido a Cristo, acusándolos de malhechores. Y la murmuración debe ser evitada de cualquier forma, de alguna forma. Tenemos que evitar la murmuración. Porque inclusive, esto es una murmuración externa que viene de fuera hacia el cristiano, de fuera hacia la iglesia. Pero tenemos inclusive que evitar la murmuración interna, la que se levanta muchas veces dentro de la misma iglesia. Dice ahí en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta murmuración de la que habla Filipenses es diferente. Esta es algo más ligero, que son los rezongos, los murmullos, el descontento privado, que uno pudiera decir, bueno, es algo ligero, es algo pasajero. Bueno, pues justamente el apóstol Pablo nos dice, ni siquiera este tipo de cosas tan ligeras deben existir en nosotros, porque esas murmuraciones darán un mal ejemplo, darán un mal testimonio, y entonces seremos reprensibles en medio de esta generación que ya está desviada, que se ha ido tras el maligno y que es perversa, y que nosotros debemos alumbrar como luminares en este mundo. Así es que es importante tomar en cuenta que no debemos dar motivo a que se levante una murmuración contra nosotros. Ya hemos dicho que desde el momento que la persona recibe a Cristo como único Salvador, desde entonces empieza a experimentar esa lucha. Pero veremos que hay ciertas cosas que tal vez nosotros mismos provocamos por descuidos o simplemente porque hicimos mal. Y se levanta una murmuración en contra nuestra. Así es que para esto es muy importante que tengamos una buena conciencia. Ya vimos que esta cita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, menciona una buena manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esta manera de vivir tiene que ver con la conducta que nosotros tenemos. El apóstol Pablo recomienda y enseña y manda a su discípulo Timoteo, en Primera Timoteo 1:19, el guardar y el cuidar de dos cosas muy importantes para evitar desviarse. Versículo 19, manteniendo la y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Tenemos que tener una buena conciencia. Y esa buena conciencia no es que, pues a mí me parece que todo está bien, yo creo que eso está bien y nadie me saca de esa idea, sino que esa buena conciencia tiene que estar basada en la fe, en este caso, en la verdad. No se refiere a la fe en lo que yo creo, sino lo que realmente es, la verdad. Por eso tenemos que basarnos en la verdad, la fe, lo que rige nuestra fe, que es la verdad, y nuestra conducta, nuestro vivir, nuestra manera de vivir o nuestra conciencia debe estar adecuada, conformada a lo que es la verdad. De esta forma no habrá motivo, al menos de nuestra parte, que nosotros mismos demos motivo, de que haya una mala conciencia o una murmuración en nuestra contra. Así es que esta buena conciencia, donde que dice Timoteo, 1 Timoteo 1:19, la buena conciencia tiene que ver con una conciencia fuerte y sana. Pero también tiene que ver con los demás, no solamente como esté mi conciencia, que esté fuerte, que esté sana, sino cómo está en relación con los demás. En Hechos 24:16, el apóstol Pablo menciona acerca de esa conciencia que él tenía para con los demás. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La buena conciencia que nosotros debemos tener es una conciencia sin ofensa a Dios y sin ofensa hacia los hombres. Ya vimos en la predicación pasada acerca de que si es posible estar en bien con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. A veces no es posible, porque eso no depende en ocasiones de nosotros, sino de la otra parte. Pero de mi parte debe ser sin ofensa hacia Dios y sin ofensa hacia los hombres. También es importante que mis acciones, mi conducta, no sirvan de tropiezo para otros. Dice en segunda a los Dios, perdón, es primera a los Corintios 10, primera a los Corintios 10, versículo 29 al 33. Está hablando de cómo nos conducimos frente a otros, ya sea cristianos o inconversos. Pero aquí dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y encontramos aquí que la buena conciencia evita hacer tropezar a otros. Y tenemos que evitar que con nuestra conducta, con nuestro proceder, se tropiecen algunos. Bueno, algunos quieren tropezarse y buscan cualquier piedra, ¿verdad? Cualquier cosa, y aunque no esté en su camino, la ponen enfrente para tropezarse y tener motivo, tener una justificación, que no es justificación, pero la ponen como un justificante del por qué están conduciéndose de tal forma. Bueno, a veces eso ya no lo podemos controlar, ya no está en nosotros. La persona está buscando cualquier pretexto para acusarnos, para hacer algo, para evitar algo. Entonces, o justificarse. Entonces, pero que no sea porque nosotros dimos motivo, porque no, que nosotros somos causa de aquello por nosotros mismos. Así es que esa buena conciencia basada en la fe, es decir, la verdad, tiene que ser sana, fuerte, sin ofensa, que no cause tropiezo, y finalmente tiene que ser limpia. Sin contaminación, debe ser pura, que no esté corrompida. Dice en 1 Timoteo 3:9 acerca de los requisitos para los diáconos, los que sirven en la iglesia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Una conciencia sin contaminación, pura, no corrompida. Y en 2 Timoteo 1:3 también menciona la limpia conciencia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Estas son las características de la conciencia que Dios quiere que nosotros tengamos para poder evitar que la murmuración tenga una base en contra nuestra. Ya veremos que esa murmuración, que no podemos evitar, tiene que ser sin base, sin motivo, solo porque lo quieren hacer. Hay razones que ellos tienen para murmurar en contra del cristiano. Pero bien, ahora, tener una limpia conciencia, hay gente que vive ordenadamente, que tiene vidas muy bonitas, vidas buenas, y no conocen a Dios. Al menos ellos mismos reconocen que no son cristianos, que no son salvos. Y algunos piensan que por eso, por llevar una vida recta, sí son salvos o son hijos de Dios. Pero sabemos bien que para llegar a ser hijo de Dios se necesita tener a Cristo como Salvador. Sin embargo, tienen una guía natural que Dios ha puesto en sus corazones y llevan vidas ajustadas a la palabra de de Dios, a la ley del Señor, porque Dios mismo ha impreso esa ley en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 14, nos menciona esto. Y aquí está haciendo un contraste entre los judíos que tenían una ley y los gentiles que no conocían esa ley, la ley de Dios. Sin embargo, veamos lo que dice en el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí encontramos que, bueno, hay gente gentil que no tienen el conocimiento de Dios, pero tienen una forma de vida que mucha gente diría intachable, honorable, buena. Sin embargo, son inconversos. Sin embargo, están perdidos. Algunos con ciertos conocimientos de la palabra de Dios, y entre ellos pudiéramos mencionar a Cornelio, el centurión, que era un hombre que estaba perdido allá en Hechos capítulo 10. Era un hombre que estaba perdido, era inconverso. Y dice, había en Sarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y uno pudiera decir, no, pues este es cristiano. Pero no lo era. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. A un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, hacía muchas limosnas, oraba siempre, pero estaba perdido. Y así hay mucha gente que inclusive lleva vidas que pudiera uno decir, lo único que les falta es que sean cristianos, que tengan a Cristo en su corazón. Pues, en fin, viendo esto de que no importa si su conducta es muy buena o si es mala, pues claro, dice la Escritura que la naturaleza del hombre tiene esa tendencia hacia la maldad. Está perdida y necesita ser rescatada. Así es que para que nosotros o para que cualquier persona tenga una conciencia limpia, una conducta que agrade a Dios, necesitamos tener a Cristo en el corazón. Necesita al Señor Jesús como único Salvador para poder agradar a Dios como Él quiere. Su justicia debe ser satisfecha en su totalidad, y el único que puede satisfacer la justicia de Dios es el Señor Jesucristo, y por eso es necesario que se le reciba a Jesús como único Salvador. Dice en Hebreos 9:14, haciendo ahora un contraste entre los sacrificios que se tenían los sacrificios que se tenían en el antiguo pacto y el sacrificio de Cristo, dice el versículo 13, Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es necesario el sacrificio de Cristo, el recibir ese sacrificio como por mi culpa, como propio, para poder tener una conciencia limpia. Para empezar con una conciencia limpia donde el Señor perdone todos nuestros pecados y no tengamos ahora en nuestra conciencia culpabilidad y seamos libres de ir a condenación. Después de esto, de haber recibido a Cristo como Salvador, el Señor pues nos ha dado su Espíritu, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros, lo que nos hace su posesión. Somos de Él. Y a este grupo de gente que ha recibido a Cristo como Salvador y es su posesión, a estos y de estos demanda el Señor y pide que llevemos una conducta, una buena manera de vivir entre los gentiles, para evitar la murmuración. Sin embargo, somos conscientes, y el Señor lo sabe, porque Él mismo nos lo enseña y nos dice que tenemos esa lucha dentro de nosotros mismos. Ya vimos en el versículo 11 de Primera de Pedro 2:11, cuando hablamos de esos deseos de la carne que luchan contra el espíritu, que luchan contra el alma, vimos que se establece una lucha. Ahora tenemos esas dos naturalezas, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos la tendencia de nuestra carne. Y hay una lucha interna. Y esa lucha que se establece es la carne contra el espíritu contra la carne. Y muchas veces, aún a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, fallamos. Y en esas fallas, esas deflexiones de la luz que hay dentro de nosotros, que es la luz del Señor, porque dice que yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que cree en mí no andará en tinieblas, y también vosotros sois la luz del mundo. Ahora nosotros somos luz al mundo. El mundo ve esas deflexiones de nuestra luz y que como que se opaca y como que se enciende más y como que se inclina a la izquierda, se inclina a la derecha. Y eso lo ve el mundo. Y es en nuestra lucha que nosotros tenemos entre la carne y el espíritu. Bueno, pues esto tiene que ver con nuestra conducta, cómo nos estamos conduciendo. Y en nuestra conducta, está formada por varias cosas. Tiene que ver con palabras, con hechos, con pensamientos, con actitudes y con motivación. Dice en Mateo 12:36, acerca de las palabras, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios ve nuestras palabras. Los hombres oyen nuestras palabras. Y de esas palabras, Señor, nos llamará a cuentas. También son nuestros hechos. En Romanos, perdón, es segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los hechos que son parte de nuestra conducta. Y esas son dos cosas visibles o audibles, las palabras y los hechos. La gente las oye y la gente nos ve. Pero hay cosas invisibles. Y aún por estas cosas invisibles, el Señor nos llamará a cuenta. Y están los pensamientos. La gente no ve mis pensamientos, pero también mis pensamientos tienen que norman mi conducta. Mis pensamientos norman mi conducta. Y mis pensamientos pueden estar contaminados y algo tengo que hacer con los pensamientos. Y dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis pensamientos, que son ocultos, es decir, nadie los ve, nada más Dios y yo, deben ser analizados, deben ser examinados y puestos delante del Señor, llevados cautivos delante de Dios, para evitar que mis pensamientos se desvíen, que mi mente empiece a pensar cosas como antes pensaba, antes de conocer al Señor. Hay algunas cosas que uno hace y que los demás pueden ver y suponer de nosotros. Pero esto es las actitudes. A veces nosotros juzgamos por la actitud de alguien, porque suponemos que esa es la actitud. Pero la actitud es interna. Sin embargo, la actitud tiene una presentación externa, es a través de nuestro cuerpo. Pero está en el fondo, movida por algo interno. Dice en Proverbios 6, 13 y 14, hablando acerca del impío, dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y aquí encontramos actitudes. Todo esto proviene de lo interior. Y claro, uno lo puede ver, uno puede ver la forma de ver, uno puede entender en cierta forma la forma como el tono con el cual se dijo algo. Job entendió claramente la actitud de su esposa cuando él estaba siendo probado por Dios. Su esposa le dijo en su segunda prueba, cuando ya él estaba lleno de lepra, Ella le contesta de esa forma. Dice en Job, que él fue puesto en tal enfermedad que su carne se deshacía, se tenía que estar rascando por las lesiones de su piel. Job capítulo 2, versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí vemos que, aunque sus palabras eran unas, había algo que las motivaba, y era la actitud que tuvo ella con sus palabras, el tono con el cual se las dijo. Dijo: como una mujer fatua has hablado. Pues las actitudes son cosas que norman nuestra conducta. Y uno conoce personas que son sarcásticas en su forma de hablar, que dicen cosas burlándose, aparentemente buenas, bonitas, pero tienen un doble sentido para cortar hacia uno y hacia otro lado. Y claro, a veces se dicen cosas así jugando, y de inmediato el que está jugando dice: no, no te creas, estoy bromeando, es una broma lo que estoy haciendo. Oh, está bien. Pero cuando se dicen las cosas con ese doble filo, hay una actitud. También la forma de ver, la forma de ver el rostro, la boca, las manos, hace señas con las manos. Esos jóvenes que han aprendido esa forma de doblar los dedos y saludar y decir, y dice la Biblia que los impíos hacen señas con las manos, con los pies. Ustedes han visto por ahí muchas fotografías de jóvenes que salen saludándose con la lengua de fuera, sacando la lengua, poniendo formas en sus dedos, en sus manos, como lo hacen aquellos los que están hundidos en, inclusive en el ocultismo. Por eso uno tiene que tener cuidado de no tener esas actitudes, porque de ellas también uno tiene que dar cuenta delante de Dios. Y por último, algo también oculto, es la motivación, lo que me mueve a hacer aquello. Jeremías 17:9-10, que es conocida esta cita, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo, y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El motivo por el cual se hace algo viene desde el corazón. Y todo esto está oculto, pero Dios lo saca a flote a través de la conducta. y uno tiene que analizar. Por eso uno tiene que ponerse delante del Señor y decirle: Señor, examíname, examíname. No sea que haya en mi camino de perversidad, decía el salmista. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿he comprometido los principios de Dios, los principios bíblicos, por mi conducta frente a los inconversos? ¿Cómo es mi vida delante de los demás? Muchas veces nuestro proceder tiene un buen propósito, pero a veces tiene que ser explicado para que sea entendido, porque de otra forma será entendido mal. Y a veces hay que ir a enderezar las cosas que han salido mal ante el inconverso. Algún padre ha tenido que ir a pedir disculpa a su vecino por cosas o actitudes de sus hijos que le han incomodado, que le han hecho pues un mal al vecino. Y eso, aunque sea algo tan ligero como tal vez echarle la basura en la calle, en la banqueta, pues hay que ir a pedir disculpa, hay que ir a restituir, hay que ir a quitar esa basura para evitar un tropiezo, evitar la murmuración. Entonces, algunas veces sí ha habido algo que está mal hecho, y es entendible porque una persona que recién recibe a Cristo como único Salvador no se ha depurado en su conducta de muchas cosas. Todavía de cuando en cuando tal vez le sale alguna palabra no tan correcta, alguna actitud que no es buena, algún hecho que, acostumbrado a como lo hacía, todavía hoy quiso hacerlo, alguna seña que la hacía antes de conocer a Cristo y todavía de cuando en cuando se le doblan los dedos para saludar, y de alguna forma muestra ante los demás que está haciendo algo que no es correcto. Y es entendible que una persona recién convertida tenga todavía cosas que deba ir quitando, y todos debemos ir, no importa el tiempo que tengamos con el Señor, debemos revisar nuestra vida, porque sin duda hay muchas cosas que debemos quitar de nosotros para evitar dar mal testimonio ante las personas. Entonces, tenemos que ver cómo es nuestra conducta delante de los demás. Si hay algo que tiene que ser explicado, porque así lo ha entendido mal el que nos ha visto, bueno, pues vamos a explicarlo. Y si a pesar de explicar y mostrar todas las pruebas de que lo que hice no estuvo mal, estaba bien, que lo vieron desde un ángulo que no vieron toda la realidad, y en base a eso tomaron una idea respecto de mí, bueno, pues hay que explicarlo. Por eso tenemos que cuidar y evitar ser previsores de hacer cosas que pudieran parecer malas, aunque sean buenas y bien intencionadas. Y bueno, también hay cosas que son malas, pero parecen buenas. Y a veces, en ese parecer de bueno, se pasan cosas que están mal. Tenemos que cuidar de cualquiera de las dos cosas. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser ajustados a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos indica. Por eso, nuestra conducta debe estar ajustada a la verdad. y no mi conducta a mi conciencia, porque mi conciencia puede ser deprimida, puede ser opacada. Y antes aquello me da vergüenza hacerlo, pero ahora lo hago tantas veces que ya no me importa si los demás piensan mal de mí o no. Al contrario, tal vez voy a decir, metiches, ¿qué les importa? Así soy yo, es mi vida, es mi cuerpo, yo voy a responder. Hay cristianos que contestan de esta forma, porque su conciencia ya no les está funcionando. Ya no, la conciencia ha estado tan contaminada, está sucia y está causando tropiezo y está ofendiendo, de tal forma que la conducta de muchos que han recibido a Cristo como Salvador está siendo de tropiezo para las personas y está desencadenando una cantidad de murmuraciones en contra de Él y en contra de todos los cristianos. Porque mucha gente dice, no, pues para que yo sea como fulano, sutano, mengano, que dicen que son cristianos, pues mejor así estoy bien. Tenemos que cuidar nuestra conducta, por eso debemos ver cómo está mi vida delante de los demás. Ahora, ¿es malhechor el cristiano? Porque dice aquí, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Bueno, en cierta forma, ellos ven que les somos contrarios. Simplemente, todos los inconversos van en un sentido hacia la perdición. Pero cuando uno de esos inconversos se convierte al Señor, empiezan a caminar en sentido contrario. Y solo por venir en sentido contrario, pues está incomodando a los que van en el otro sentido. Y ya por eso, hazte un lado, quítate, me estorbas, es un malhechor a ellos. No lo entienden por qué va en sentido contrario, pero va en sentido contrario y les está incomodando, les está formando una presión. Así es que por ese lado, por esa forma, para ellos es un malhechor. También es un malhechor porque antes era el cuate, el amigo, el que andaba con nosotros, el que hacía lo mismo que nosotros, pero ahora que va en sentido contrario ya no hace lo de nosotros. Y entonces ya nos es contrario. Así es como piensa el inconverso. Y entonces se nos ha hecho contrario hacia nosotros y ya no participa con nosotros en las mismas cosas, en la parranda, en el fumar, el tomar, el drogarse, el hablar como hablaba antes, qué sé yo. Inclusive lo notan los inconversos y se dan cuenta de que esa persona ya no es como era antes. Ahora esa persona está viviendo diferente a como vivían antes. Así es que para ellos es un malhechor. Y además, porque ahora hay luz en la persona que recibió a Cristo como Salvador, les estorba, porque ellos quieren hacer las cosas en lo secreto, en lo oculto, que no se den cuenta. Y si alguien les señala, o solo por su misma presencia, pues les estorba. Es un malhechor por eso. Hemos visto esa forma de actuar de las personas inconversas que antes eran amigos de un cristiano cuando era inconverso y platicaban, tenían sus pláticas, sus comentarios, a veces obscenos, burlescos. Y finalmente, cuando recibe a Cristo como Salvador y se dan cuenta los inconversos y ven que se acerca al grupito de los que están ahí a carcajadas, riéndose, platicándose cosas, dicen, uy, ahí viene este, ya viene el aguafiestas, cállense, mejor no digan nada. Les estorba, porque su misma presencia, solo porque está ahí presente, ya no se ríe con sus chistosadas, con sus cosas que dicen, pues ahora les es contrario, es malhechor. En ese sentido, sí es. Y es que las personas que no tienen a Cristo en su corazón porque están en tinieblas, por eso les es contrario uno que ahora está en luz. Entienden que la persona que ha recibido a Cristo como Salvador debe llevar una vida recta e inclusive se la exigen. Cuando le ven una pequeña deflexión, una pequeña falla, se lo marcan inclusive. Pues no que tú muy cristiano, no que los cristianos no hacen esto o aquello. Por eso lo catalogan como un malhechor. Y cierto, si ha equivocado algo, pues debe inclusive pedir perdón. Así es que hay una murmuración en contra del cristiano porque no se ajustan a los patrones que antes se tenían. Es una forma de vida que dice, no, pues ya no es como nosotros, ya no es de los nuestros, ya nos abandonó, piensa diferente que nosotros. E inclusive van mucho más allá y dice allá en Primera de Pedro 4:4 que lo ultrajan porque ya no anda en el mismo desenfreno. Dice en el versículo 3, desde el 3, 1 Pedro 4, 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y como quien dice, lo jalonean, le agarran de las ropas y lo sacuden. Da esta idea. No les gusta que alguien que antes andaba con ellos haciendo cosas que no agradaban a Dios, ahora ya no las hagan. Y lo ultrajan. ¿Cómo evitar entonces la murmuración? Bueno, no dando motivo nosotros. Y una de las cosas es que nosotros nos mantengamos en una estrecha relación con el Señor. Si nosotros aflojamos en nuestra relación con Dios, sin duda que muy fácilmente vamos a equivocar y vamos a dar un mal testimonio. Debemos evitar cualquier situación comprometedora. Si vemos que algo nos va a comprometer, es mejor no entrar en eso. Debemos evitarlo. Y debemos buscar el compañerismo con nuestros hermanos, con hermanos de limpio corazón. A veces, bueno, uno tiene que cuidar que no todo aquel que dice ser cristiano es recomendable en su conducta. Y algunos hermanos inclusive dirán, oye, ¿es cómo dejas juntar a tu hijo con tal joven? Pero es cristiano. No, no. Si tú supieras cómo andan las cosas, yo me doy cuenta porque lo veo. Así es que uno tiene que cuidar de tener el compañerismo con los de limpio corazón, dice allá 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso tenemos que buscar a los de corazón limpio que invocan al Señor, y nosotros debemos juntarnos con ellos y huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Otra de las cosas es que debemos marcar nuestros límites con los inconversos. De preferencia, yo no sé, pero es importante tomar en cuenta que, pues si tengo la forma de evitar no estar en una reunión por un compromiso que tengo con un amigo, con una persona, y tengo forma de opinar y decir, no, saben que a esta hora no puedo, ¿por qué no lo cambiamos para otra hora? Pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con mis hermanos, y no que la excusa clara de que, no, es que no, tenía un trabajo que hacer. Oye, pero tú bien sabes que podías mover la hora, poner la otra hora, y no dejar de congregarte. Pero justamente a esa hora tengo que salir a hacer ejercicio, porque somos un grupito de muchachos que salimos a hacer ejercicio a esa hora. O porque a esa hora tengo que entrar al trabajo, aunque puedo entrar un poquito más tarde. ¿Qué sé yo? Pero debemos marcar los límites para evitar caer en esto. Debemos también tener una forma de respuesta ante aquellos que demandan razón de las cosas que hacemos con mansedumbre, dice allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hay quienes nos preguntan, puede ser que pregunten con malicia, pero puede ser que pregunten sinceramente. Pero dice en el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sabemos que no conocen a Dios, sabemos que están obrando mal, sabemos que van por camino torcido, pero debemos contestarles con mansedumbre y con reverencia delante de Dios a ellos. Y por último, debemos tomar en cuenta que con prudencia debemos actuar entre ellos. Es importante tomar en cuenta las opiniones prudentemente de los demás. A veces alguien viene y nos dice, oye, pues a mí se me hace que lo que tú hiciste no está bien. Tomemos en cuenta esto, tal vez tengan algo de razón. Y pesemos aquello y ajustémoslo de acuerdo a la verdad. Así es que, en base a esto, volviendo otra vez a 1 de Pedro 2:12, habrá resultados si nosotros evitamos la murmuración. No damos motivo para que murmuren de nosotros. Dice que, el versículo dice que, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ya hablamos acerca de esto, de que los inconversos llegan a conocer al Señor porque ven nuestras obras y glorificarán a Dios. No es un hecho que lo hagan, es decir, no por conducirme yo rectamente delante de los inconversos, ellos automáticamente van a convertirse a Cristo. Muchos nunca lo harán, pero existe la posibilidad de que lo hagan para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Para que vean vuestras buenas obras del creyente, como creyente, allá en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evitaremos también la censura. Ya leímos acerca de esto. ¿Por qué he de ser censurado yo por las cosas que hago? Mejor tomo las precauciones anticipadas. También Tito 2:8 nos da una razón por la cual debemos llevar una vida que agrade a Dios delante de los hombres. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario se avergonzará, el enemigo, Satanás no podrá decir nada en contra de nosotros si nosotros andamos rectamente. Y por último, ellos, los que murmuran de nosotros, callarán, no podrán decir nada, dice allá en Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Estos serán los resultados si nosotros evitamos la murmuración. Ellos podrán murmurar lo que quieran, no los podremos callar. No somos dueños de sus palabras. No somos dueños de su voluntad en decir lo que quieran. Pero no tendrán motivo. No nos usarán como punto de apoyo para poder acusar o denunciar o calumniar o decir mal. Por eso tenemos que cuidar y evitar de que seamos ese punto de apoyo para que ellos puedan hacer eso. Y por otro lado, nosotros andaremos bien con el Señor. Y bueno, existe la posibilidad de que ellos lleguen a conocer al Señor Jesús como único Salvador y un día le reciban en su corazón el día de la visitación. Pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos muchas gracias por esta bendición que nos das de meditar en tu palabra. Perdónanos porque tal vez en alguna ocasión nuestros hechos han sido motivo de murmuración en contra nuestra, en contra de tu palabra, en contra de tu nombre, porque no hemos actuado correctamente. Y esa murmuración como de malhechores en contra nuestra ha tenido una base de una palabra nuestra, un hecho nuestro, una actitud nuestra, una motivación, un pensamiento. Pero Señor, te rogamos que nos ayudes a corregir todas estas cosas. Y cuando no ha sido en maldad o no ha sido hecho mal aquello, ayúdanos a explicarlo, ayúdanos a aclararlo, de tal forma que aquel que piensa que hemos actuado mal, vea que no ha habido mal en nuestra acción. Ayúdanos a dar un buen testimonio, y que esto que tu palabra dice, que en el día de la visitación glorifiquen tu nombre aquellos que ahora murmuran en contra nuestra, Señor, pues que esto sea posible. Que nosotros seamos motivo más bien de que se conviertan y no motivo para no hacerlo. Te rogamos tu bendición, nuestro Dios, en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.